Me encuentro aquí con Allison, una de las participantes de American Idol, que está escribiendo su propia historia con éxito. Felicidades, Allison, y gracias por esta llamada. No, gracias a ti. Cuéntame cómo ha cambiado tu vida antes y después de la participación en American Idol. Es un mundo completamente diferente. Puedo decir que mentalmente, físicamente, soy más stronger than I was before, antes de que entré a Idol, más more confident. Y obvio que ahora gente, ellos me conocen y saben mi nombre. Ya eres famosa. Y soy famosa, esa palabra. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Más bien, digamos, exitosa. Exitosa ya, con las oportunidades que antes no tenía, con puertas más abiertas que estaban cerradas antes. Realmente he cambiado mi vida totalmente. Soy la misma persona, pero más preparada por lo que yo quiero ser en el futuro y para mi carrera. Entonces ha sido una experiencia enriquecedora en todos Sí, sentidos. sí. Y bueno, hablando de lo que quiere ser, ¿hacia dónde quiere llegar Alison? Pues al final, hasta que me muera, quiero estar cantando en mi tumba. Ay. Pero todo, pues quiero, que mi nombre sea conocido y no nomás porque era la de cabello rojo de American Idol, pero por la música y que sea conocida por todo el mundo. Claro, y lo estás logrando, vas camino a ello. Ahora, Alison, ¿qué te parece el hecho de que en la actualidad, pues, los jóvenes cuentan con mucho más recursos y herramientas para apoyar estos sueños a través de su talento y de programas como American Idol? Creo que, bueno, yo como entré a Idol, hay gentes aquí que ya que piensan que es un fluke a veces, que, es, I don't know, gentes que tienen diferentes opiniones, pero yo pienso que es una gran puerta que se abre para algunos que no tienen las oportunidades de otros, que no tienen, o sea, dinero, no tienen, tienen ese sueño de cumplir, que quieren hacer música, y eso es algo muy grande y que ayuda a mí me cumplió el sueño que yo tenía de estar cantando enfrente de miles de gentes, de grabar con producers y escritores que son muy grandes, y pues de ir en gira. Era todo lo que me imaginaba de mi sueño que yo quería hacer desde muy chica. Claro. ¿Y cómo fue que llegaste a American Idol? ¿Fuiste tú misma la que decidiste, déjame entrar al concurso, o algún miembro de la familia dijeron, ándale, Allison, métete? No, Porque, sí, los a dos, veces sucede. los A dos. los dos. Okay, cuéntame. Porque yo creo que tenía 9 años cuando salió el primer season de Idol, y siempre me daba más ganas, ganas de cantar, como era inspirational mirando la televisión con Kelly Clarkson cantando. Me daba que quería ir, pero como tenía 9 años no podía, tenía que esperar hasta el 16. Y a los 14 fui a quinceañera, y el 15 años gané, y nada, o sea, ya era tiempo de también move on. So cuando cumplí los 16 todavía he tenido esa mentalidad de ir en Idol, y so desde los 9 años quería audicionar. Eso era ya como tiempos, 16, mi hermana, mi mamá, mi papá, mi hermano, todos, ya es tiempo, vamos a ir. Y yo ya como lista. So, nos fuimos a San Francisco, dormí en el piso por 2 días, audicioné y ahora estoy aquí. Wow, ¿y qué fue lo que te dijeron los jueces? Bueno, como son como 6 audiciones que uno tiene que pasar antes del actual audition. Unas cosas positivas y otras para ayudar, pero cuando fui a la audición en frente de Simon, Paula, Randy y Kara, agarré, buenos, positivos, Pero me acuerdo que Simon, allá cuando estaba brincando de felicidad cuando me dijeron que pasé a Hollywood, me acuerdo que me dijo, cálmate, porque agarraste como un 7 out of 10. Oh Y my como, God. pero era ya para como, okay, pues para la próxima te voy a dar un 10. No, pues me imagino que tremenda experiencia. Ahora dime, ¿quién es tu cantante favorito? Sería siempre como crecí con el classic rock, con mi papá, siempre enseñándome eso. Me acuerdo que Janis Joplin siempre se me quedó grabado en la cabeza desde muy chiquita, escuchando Peace in My Heart. Y creo que ella es una gran influencia en mi, de parte de mi carrera. Muy importante y muy interesante eso. Ahora, ¿has pensado alguna vez en probar alguna otra faceta ya que estás dentro del medio, por decirte, como actriz? Sí, sería, it would be fun. I enjoy it a lot. Me gusta. No puedo decir que soy buena, but, I mean, tengo las ganas y me gustaría, pero creo que voy a tener que tener training. Claro, Ah, claro. claro, Porque mi porque blog habla sobre cine, entonces también me gustaría saber cuál es tu película favorita. Dumb and Dumber. ¿De Esa, verdad? yeah, porque I mean, yeah, it's my favorite movie of all time. Ah, sí, es una película muy divertida. Y Oh, por yeah. último, me gustaría pedirte que me cantaras un poquito. ¿Cantas en español? Okay. Sí. Pero cantas, Yeah. sí, cantas en español. Ah, me encantaría, wow, porque te hemos visto cantando en inglés y todo eso, pero bueno, alguna canción que te sepas así en español. En español. Okay. Para que se animen, hazte ganas y vamos a seguir tu carrera, seguirte apoyando y pero pues qué padre también que cantes en español. A ver, la única que se me cruza la mente ahorita es Volverte a Amar, de Anel, Okay, ¿verdad? adelante. A ver si me acuerdo, perdón si lo arruino. No te preocupes. Estoy tomando sodas, Sofía, eruto, perdón. Oh, okay. Voy deprisa, siempre en contra del reloj. Todo lo que viví nunca fue para mí. Y aunque es así, no me acuerdo. Qué linda, Alison. Ay. Muchísimas gracias. Te deseo la mayor de las suertes. Con razón ganaste. Y yo creo que este es el principio de muchos éxitos. Obviamente, Gracias. tenemos que recordarle también a las personas que detrás de todo esto hay mucho trabajo. Sí, por supuesto. Mucho, mucho, Entonces, mucho. ¿verdad? Yeah. Muchas gracias, Alison, y All estaremos bien al pendiente de tu carrera, right. Oh, ¿okay? Y al muchísimas rato te queremos gracias. dar en una película. Ah, vamos a ver. Un abrazo, bye. Gracias, bye.